Sintonizas Radio Banquete. Y esto es Naufragio Urbano. En el programa de hoy nos acompañará la música de Pérez Prado y los textos de Juan Pedro Quiñonero, extraídos de su libro Baroja, Surrealismo, Terror y Transgresión. Cubren el rostro de una gusanera apestosa. Al escribir, erramos en la pocilga de la civilización. La escritura nos instala en el confort policial de las formas estables. El extravío de la conciencia asegura la perversión de los lenguajes, el aborto de una realidad que no representa el doble de los objetos enajenados, y camina hacia una intimidad invisible donde no existe esperanza de verdad ni de razón, donde desaparecen las formas y el sentido, donde se disipa cualquier posibilidad de supervivencia y mana una incertidumbre perpetua y desoladora. La escritura es el crimen, ni tasa ni medida para la necia liturgia de los signos en rotación. Escribir es el comienzo inútil de una maldición que, cumpliendo la leyenda del hermano fratricida, esparce las ruinas de los fraudes de una realidad solo existente en nuestros escombros. Hofmannsthal lo sabe bien. Las palabras aisladas flotaban a mi alrededor, se congelaban y se convertían en ojos que se fijaban sobre mí y, al mismo tiempo, sobre las que estaba forzado a fijar los míos. Torbellinos que daban vértigo cuando la mirada se sumergía en ellos, que giraban sin detenerse y más allá de los cuales solo estaba el vacío. Las palabras son la defecación de los dioses, ya no tienen uso ni fin, perdidas en un abismo iluminado por la destrucción infinita que reconduce a la matriz ancestral, la vasija donde se alumbra un chapoteo de cieno, el yacimiento fétido de una genealogía maldita que solo ha conocido la palabra para engolfarse en el crimen. En medio de las inscripciones nacidas de la próstata, gargajeando avemarías, abrochado de la bragueta, no inventó nada, por distracción, o demasiado exhausto, o indiferente, o adrede, para mejor mojar, ya me entiendo, o manco, aún mejor, sin manos, sin brazos, es preferible, viejo como el mundo, jodido como el mundo, amputado de todo, en pie sobre mis fieles muñones, reventado de vieja orina, de viejas oraciones, de viejas lecciones, codo a codo, carcasa, alma y cráneo, sin hablar de los gargajos, no hablemos de ellos, de los sollozos hechos de mucosidad. Soy su corazón, estoy completo, excepto algunas extremidades. Hecho sus estudios, pasado su tiempo y a pesar de todo sin orgullo, sin reivindicar, sacudido por eyaculaciones, Jesús, Jesús, noches, noches, qué noches, hechas de qué y cuándo, no lo sé, de sombra amiga, de cielos amigos, de un tiempo saciado, de un tiempo de tregua, antes de la medianoche, no lo sé, no más que entonces, que cuando me decía, desde dentro o desde fuera, desde la noche que llegaba o desde bajo la tierra, desde lejos. En todo caso, ¿dónde estoy? Para no hablar más que del lugar. ¿Y hecho cómo? ¿Y desde cuándo? Esto en cuanto al tiempo y hasta cuándo. ¿Y quién es este imbécil que no sabe a dónde ir, que no puede detenerse, que se toma por mí y por quien yo me tomaba cualquier cosa? La vieja antífona. Noches de entonces. ¿Pero de qué está hecha esta noche? Que no acaba. En la que estoy solo. Es aquí donde estoy, donde estaba entonces, donde siempre he estado, desde donde me hablaba, desde donde yo le hablaba. ¿Qué ha sido de él? Él a quien yo veía, siempre en la calle, probablemente. Es posible, no sabía dónde ir, sin poder detenerse, sin voz que le hable. Yo ya no le hablo, ya no me hablo, no tengo nadie a quien hablar. Y hablo, habla una voz que solo puede ser la mía, puesto que no hay nadie más que yo. Mambo babiri babiri biri biri qui qui qui. Bárbaro. Bobo loco ayer. Kiwi. Porquería de palabras para hacerme creer que estoy allí. En la telilla pelágica del texto flota el jadeo de los signos, su única posibilidad, el espejo de su origen, el fantasma de su destino, inscripciones, averías del organismo, gargajos, orín, el jadeo, amputación de miembros, el jadeo viejo como el universo. La telilla pelágica del texto viaja hacia excrementos flotando en una charca. El origen, la orina y la defecación se amontonan en las palabras, los gargajos y los mocos que el corazón exhala en su respiración asmática, sacudido por torpes eyaculaciones de bestezuelas aterradas, vagando sin destino en una noche perpetua, la noche de la existencia y la noche de las palabras. El jadeo que antecede a los hombres fluye de las entrañas de la tierra y los posee en sus torpes eyaculaciones. Creen reconocer su voz en la voz que los recorre. Inventa vanas arquitecturas de tiempo y espacio que los aniquilan. Al no encontrar una salida, aúllan como bestias enjauladas. Conducidas al matadero, fallecen y la voz que los antecede se interroga por los pellejos y las piltrafas que cobijó sin sentido. ¿Qué ha sido de él? Permanece un eco dudoso en los escombros imposibles. Discernir entre las sombras y los ecos permanecen emanaciones nauseabundas y la voz, el eco, la sombra, en un espejo se repite su leyenda entre las ruinas, el jadeo, los balbuceos y resuellos chorrean en el texto un ritmo elemental. No hay fin en la escritura. Florece la materialidad de las palabras exigiendo para sí un flujo inexistente en el exterior del lenguaje. La oscuridad de los signos se disipa en un estertor fallido del que emanan sucesivos yacimientos. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Y qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Que baile esa niña? Sí, sí. ¿Que baile Lupita? Sí, sí. ¿Que quiere bailar? Mambo. Sí. Sí. Sí. ¡Ah! Mambo, mambo, mambo, mambo, sí. Sí. Sí. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Y qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Que baile esa niña? Sí, sí. ¿Que baile Lupita? Sí, sí. ¿Que quiere bailar? Mambo. Sí. Sí. Sí. ¡Ah! Mambo, mambo, mambo. Mambo, mambo, sí. Sí. Sí. El arte es una ficción demencial que no puede competir con los naufragios del tiempo. Su mentira halagadora para los sentidos, embotados como hijos de una bestia idiota asaltada por terrores desconocidos, es una vaga alucinación, y el viejito se niega a participar en la farsa estúpida de los valores y las verdades estacionarios, ideales para la continuación de la absurda comedia que salpica con sus deposiciones esa horrible máscara ahíta de crímenes que conocemos como civilización, nutrida con los despojos y las basuras que almacenamos sin razón en recipientes que reciben el nombre de arte o ciencia o cultura, las vituallas averiadas con las que se comercia en el hospital de sangre de la historia, ejerciendo la represión de las palabras, asesinando a los individuos con las drogas y estupefacientes más eficaces, inventando morales que tejen una sutil e insustituible red policíaca utilizada como coacción de terror colectivo y como manipulación subliminal de la conciencia al servicio de rompehuelgas y gángsters disfrazados de técnicos en publicidad y marketing, disfrazados de intelectuales progresistas, disfrazados de propaganda electoral, disfrazados de carne humana enlatada y promocionada por la más eficiente propaganda audiovisual a través de los mismos canales que difunden una diarrea verbal sin precedentes en la historia de la humanidad. Miasma telilla pelágica de un charco que exhala la fetidez de hongos y basuras fermentados, esparciendo un vaho hediondo, semilla que sembró los embriones de una flora salvaje y asesina que vegeta y devora a los hombres vampirizados por la red de los espejismos que esa larva teje y desteje, la ruina chupando y engolfándose en los despojos, excrementos de los hombres, residuos de tales simientes, las palabras, esparcidas como fagocitos que copulan en la corteza corrompida de la materia, las palabras, el culto y el hedor de los fagocitos devorándonos las entrañas, eyaculando el esperma estéril de los lenguajes en la vagina seca de nuestro hipotálamo. Bombero, apaga el fuego. Bombero, ya voy, ya voy. Bombero, apaga el fuego. Bombero, no me carreré, no. El bombero más pachuco del barrio, no. El liqui, el naca, la cachimba, el flix. Thank you. pobrecita la chamacota, no. El verbo habla la voz de la neurosis, el camino que conduce al erial espantoso de una protohistoria donde la palabra y el terror tienen el mismo nombre. Así, la palabra es un nidal de basuras, un virus que antecede a la humanidad en el chapotear sin sentido de la fermentación de la materia, de la que emergen los hombres para irrumpir en una huida torpe y tumultuosa que arrastra consigo el cadáver del cuerpo, la máscara, para representar en el anfiteatro de la existencia un drama ensangrentado por enfermedades desconocidas, el semen podrido que se vierte en una yacija polvorienta y desoladora. Los fagocitos, las palabras yerran en la estancia vacía del cuerpo y vagan oteando tan solo heridas purulentas, repulsivas, ejecuciones. El descubrimiento de las formas en el feto materno registra el origen de un yacimiento de ruinas y desesperación. El aborto de una inmóvil, siniestra, horrible pesadilla. El discurso barojiano atenta contra la voz de la razón. El reverso del lenguaje de la civilización, la carátula grotesca de las instituciones. Y desanda los rastros de su herencia para reconocer una llaga que supura los tumores malolientes. Los residuos de un combate perpetuo en el que fallecen las bestias fagocitadas por la palabra. El ritual de la escritura se desvanece en el ritual de las imágenes, perdido en el ritual de la tierra, rezumando bazofias y sangre, confusión y castigos. Los hombres sucumben a estertores anónimos desconocidos y de la composición maloliente de sus cuerpos brota la hemorragia de la palabra. Los huicholes viajan a la tierra mágica del peyote subordinados a un orden cósmico y humano que los encadena, haciendo hablar por la voz de los rituales el lenguaje represivo que pretende reducir el orden de los hombres al orden de las deidades, las basuras de su terror. La cultura escribe una leyenda interminable de errores y desencuentros. Ese folletín por entregas que es el hombre, dice Baroja, cuya única finalidad tampoco es otra que comunicar la palabra de los hombres con la palabra anterior que los origina y los abandona a su perdición. Que feliz su tambor. Cuando yo llegaba a ti, la gente me está mirando, que mayora me está pegando,